cariño puro y sincero que yo te ofrezco. A ti, mi amor, qué mal me pagas. Las golondrinas vuelan los campos en primavera, buscando ansioso donde formar su nido de amor. Así he buscado cada mañana el nido soñado. Fuiste tan mío cuando de pena llegaste por un